pelota, tu escuela, tu muñeca, tu barrio, tu primer beso, tu amigo, tu calle, tu primer trabajo, tus hijos, tus logros, tus frustraciones, tu presente, tus cosas, cosas tuyas. Radio Íntima. Che, entre nosotros, estaría bueno que escriban, ¿no? A esta dirección. Cosas tuyas, radioíntima, @gmail.com. En Cosas tuyas, Diego Mizrahi. Nombraste la televisión, sí. ¿Cómo fue que llegaste ahí y dijiste, fue una idea tuya, decir, voy a enseñar... ¿A tocar guitarra por televisión? Sí. Mira, fue un proceso, porque enseñé toda la vida. Fue, digamos, mi... algo que mantuve siempre paralelo a las actuaciones y al trabajo de sesionista, que era dar clases, que es algo que siempre me gustó. Doy clases de toda la vida, desde que no sabía tocar la guitarra ya daba clases, así que era medio chanta. Entonces empecé... una revista con Eduardo de la Puente que se llamaba Music Expert, que la revista era toda de enseñanza, ¿no? Venía con un CD, fue una revista que hizo suceso en todo Sudamérica, pues exportaba a todos los países, anduvo muy bien. Y un día de casualidad, yo soy así una persona bastante ermitaña, no salgo nunca, salgo para tocar, me quedo muy guardado, ¿no?, en casa, y bueno, un periodista de la revista me insistió en que vaya a una fiesta de un canal nuevo que se iba a inaugurar en la Argentina, un canal de música, y me insistió, y yo la verdad es que no tenía ganas de ir, como nunca fui a ningún evento, no tenía ganas de ir, y él me dijo, pero mira que es un lugar muy lindo, hay Morphy gratis, y en la sala de al lado se inaugura el canal Venus, que están todas las minas del Venus, vamos, y ahí decidí ir. Y entonces, el canal es Country. Music Country, claro. Y ahí Music Country. Nunca estuve en la fiesta de Music Country. Yo estaba al lado en el Venus, viendo a las chicas. Pero en un momento dado, la piba que hacía la prensa del evento de Music Country me presenta al dueño del canal. Y el dueño del canal me dice: tenés las puertas abiertas para hacer lo que quieras. Y yo la verdad es que me fui pensando ahí, digo, ¿qué puedo hacer? Entonces pensé hacerle un canje de publicidad con la revista Music Expert. Y me di una reunión una semana después. Y durante esa semana pensé si no valdría la pena trasladar el formato de la revista a la televisión. Dije, total, no hay nada que perder. Y bueno, lo hice, lo planteé, me dijeron sí, que era muy buena idea, hagamos unas pruebas. El primer día de grabación me sentía sapo de otro pozo. Decía, ¿qué estoy haciendo acá? Soy un cara rota. Una cosa es ir a tocar a un canal de televisión. No, otra cosa es conducir un programa. Claro. No, yo, permiso, ¿eh? Sí, por favor. Tenía que conducir un programa con todas las cámaras, luces, directores, productores, asistentes, camarógrafos y yo al frente de toda la banda y el programa, y me sentí un cara rota total, me da mucha vergüenza, ¿no? Y quiero contarle a la gente, sí, que aparte de eso, uno que está en el medio, no solo eso, vos tocás en vivo en el programa y cómo que nada acople. El tema del sonido es un tema, claro, aparte. Sí, digo, sí. La tele o la radio no es lo mismo que vos decís, bueno, a ver, tocate algo, Diego, plin, plin, claro, plin. Claro, claro. Y acá podés agarrar una criolla y lo solucionamos, pero en la tele, donde hay cables, la batería, donde acopló algo, se te fue al demonio todo. Bueno, el programa duraba una hora y eran 4 horas, 5 horas de prueba de sonido, de luces y de cámara. Era un laburito bravo, ¿no? No, y bueno, cuando me veían las primeras, los primeros dos programas, veía eso y era patético. Yo decía, es un bochorno, es un papelón, quiero bajarle. Pero bueno, como soy un tipo muy cara rota y muy mandado, dije, bueno, sigamos probando, sigamos participando. Y realmente fue un suceso porque el programa explotó inmediatamente, empezamos a tener cada vez más salidas en toda Latinoamérica, y creció de una manera así inesperada para todos. Empezando por la gente del canal que no apostaba mucho en el programa al punto tal de que la gente pensaba que el canal se llamaba Music Expert, que era el nombre del programa, y había como una suerte de confusión, porque el programa era muy fuerte, tenía una presencia muy fuerte en la pantalla, y la verdad es que anduvo muy bien. Y bueno, y así después me llevó a Canal 7, después a Canal A, y seguir pasaron los años y seguimos en el aire. Ahora no, pero ya vamos a volver. Después se fue mutando el nombre, pero en realidad... Pero en realidad el programa sigue el mismo espíritu. Sí, sí, es el mismo espíritu. Si enseñaran a través de la pantalla, sí. Uh-huh. Sí. ¿Y qué alumno así reconocido tenemos que haya pasado por las manos de Mirraji? Con esto del programa de tele, sí, digo, se te habrá ido, empezaste a tener otra cantidad de alumnos. Sí, sí, sí, obviamente, y abrimos una escuela acá, y mirá, así que miran el programa, tengo entendido que todos los músicos ven el programa, porque cuando nosotros íbamos a hacer entrevistas, así tímidamente, humildemente, ¿no? Uh-huh. Qué sé yo, nos agarraba, por ejemplo, Santa Olalla. Ah, sí, ustedes son los que enseñan guitarra en la pantalla, sí, lo veo siempre. O Leo Gieco, ah, sí, el de Mirraji, el que enseña la guitarra en la tele, sí, lo veo siempre. O los redonditos de Ricota, sí, lo vemos siempre el programa. Y así todos, ¿no? Una vez estaba, me acuerdo, no me lo voy a olvidar más, un ídolo mío de toda la vida, que es David Lebón, lo fui a ver al Ateneo. Y un momento dado el tipo baja del escenario a tocar al público con un cable de agua inalámbrico, creo que tenía. Entonces la gente del público lo tocaba como si fuera un dios, ¿no? Y para mí es un dios León, ¿no? Y la gente lo saludaba, y cuando el tipo pasa delante mío se quedó así sorprendido, empezó a saludar él a mí, y yo realmente no lo podía creer, y al show siguiente terminé tocando con él. O sea, quiero decir que el programa lo veían todos, todos siempre tenían algo para aprender, no solamente de guitarra, porque había de bajo, de batería, de lutiería, de grabación. Y por acá pasaron muchos alumnos, así, desde Eduardo de la Puente, que es amigo y alumno, no sé, bandas como Las Pastillas del Abuelo, no sé, bandas que de por ahí, yo pasaron tantos por acá que yo ni me entero, y después por ahí vienen los pibes y me dicen, che, estoy tocando con el, no sé, y te empiezan a nombrar bandas que vos decís, ah, sí, son conocidos, y y bueno, y así hay muchos casos así lindos, y está bueno. Digo, cuando armaste el programa, ¿no pensaste en que, digo, no pensaste en un target, como a veces uno se empieza a roscar cuando arma un producto y dice, bueno, esto va a ir para determinado público? Nada, vos dijiste, traslado el proyecto de la revista a la tele, que es... Y resulta que se empezó a ampliar y lo escuchaba más allá, sí, de los músicos. Sí, el tema es el siguiente. Yo nunca hice un estudio de mercado concreto, porque en realidad el target al que yo apunto es un nicho que cada vez es más amplio, que es el nicho de la gente que quiere aprender algo de música. Cada vez son más. Y en verdad, yo unos años atrás me había metido en el INTI, había hecho investigaciones de importación de instrumentos, cuál era el instrumento que más entraba a la Argentina, qué volumen de instrumentos entraban, salían, se vendían, cuántos instrumentos habían por hogar, así. Hice una pequeña investigación para saber de que no me iba a tirar la pileta y no iba a haber agua. Entonces yo dije, bueno, acá hay tierra fértil para hacer algo interesante con la docencia, a un nivel mucho más masivo, ¿no? Entonces por eso me mandé a hacer la revista, y el programa es un derivado de la revista, y yo creo que no fue tan así al voleo, sino que fue algo que llevó años de cranearlo, de pensarlo. Con la revista yo hice un trabajo previo como de un año antes de sacarla al mercado, sí, con estudio de mercado, con estudio de... Hicimos muchos estudios, análisis e investigación, un grupo de gente. Y el programa como que cayó de maduro, que era la continuación del otro. O sea que no fue tan al voleo, ¿no es cierto? Fue algo que tuvo como un estudio previo. Y bueno, lo que sí nos sorprendió es que después se prendió al programa gente que nada que ver con la música. Eso es lo que nos llamó la atención. Y después muchos actores, mucha gente, qué sé yo... Te puedo nombrar un montón de actores que me paraban y me felicitaban, y yo me sorprendía. Gente de la televisión, gente de nada que ver con la música, gente del deporte. Y me decían, yo no entiendo un carajo de la música, pero los veo a ustedes y me encantan cómo enseñan a tocar la guitarra, por ejemplo. Y así. Y es divertido eso, porque es como el canal gourmet. Yo a veces veo, yo de, jamás cociné más que un plato de churrasco y a veces lo veo a ver qué están explicando, no entiendo nada, pero le prestás atención, ¿viste? Uno es como un telespectador pasivo que agarra el control remoto y llega algo que le llama la atención aunque no entienda nada y se queda mirando. Claro, mi ejemplo, yo claro. Desafino hasta tocando el timbre. Claro. Y este te miraba en unos programas y hacías como una escala y explicabas. Dice, bueno, ahora que toco bajo. Y dije, ¿cómo va a tocar bajo? Claro. A la gente le parece magia eso. Exactamente. Y para mí es algo cotidiano, algo moneda corriente. Más que magia, yo digo, una. ¿Cómo poder hacer arte? ¿No? Es lo que yo veo. Digo, ¿con qué facilidad hace arte? Sí. ¿No? Porque veía uno, esto que decías de la escala, y otro, porque dije, está todo bien, digo, con la izquierda. Mm. Digo, a ver, algo con la derecha. Claro, claro. Y en otro vi sí. Como con una regla memotécnica sí. de letras, sí. Cómo hacer. Dije, ¡ay, por fin alguien dice... Sí. Con las dos manos. Con las dos manos. ¿Cómo juntar, cómo unir las dos manos? Claro, sí, porque, sí. Viste, como caminar y mascar chicle. ¿Cómo es? ¿Con una o con la otra? Sí. Tal cual. Parece como, viste, y no bueno, y por ahí para nosotros es algo cotidiano, algo sencillo, pero la gente, como bien vos decís, que no entiende, ve eso y se sorprende. Y bueno, y logramos captar un público así. Y después, bueno, el programa creció mucho, nos llevó a toda Latinoamérica, festivales internacionales de televisión y qué sé yo, un montón de cosas que no las esperábamos. Dijiste internacional, leí por ahí que estuviste con el hermano de Hendrix. Ah, sí. ¿Qué te pasó? Porque me imagino que, bueno... No, fue muy loco. A Jimi Hendrix... Es mi ídolo. Es tu ídolo. Es mi guía espiritual. Exacto. Pero ¿qué te pasó sí. Estar con el hermano? No, fue muy loco. Fue loco toda la situación porque nosotros ya veníamos tocando en Estados Unidos, más que nada en el oeste, y el manager que nos armaba las giras, en una de las giras nos dice... ¿Quieren tocar con Leon Hendrix, el hermano de Jimmy? Y yo no le contesté porque era por mail, no le contesté porque pensé que me estaba cargando, ¿no? Y el tipo insistía, a medida que se acercaba la fecha de la gira, el tipo decía, muchachos, contésteme porque tengo que decir al manager si quieren tocar o no. Entonces, bueno, le pregunté si me estaba cargando, si era una joda, qué sé yo. El tipo dijo que no, que el manager de Leon Hendrix nos vio en una de las giras, le encantó la banda y quería que seamos nosotros la banda de acompañamiento de él porque él como que volvía a la música después de muchos años de estar metido en la droga y pasó por un centro de rehabilitación, el tipo se puso bien y quería hacer un tributo a su hermano y el manager de él quería que nosotros seamos la banda y yo no lo podía creer, me parecía mentira, después decía bueno, pero será un trucho, será un impostor y tal es así que bueno, llegamos, empezamos a ensayar con él. Yo tengo un amigo guitarrista de Los Ángeles que es muy amigo de la familia de Hendrix, y entonces se lo llevé, se lo presenté para que el tipo me corrobore si era, dice, sí, yo no lo puedo creer, hijo de puta, me decía, vos que te venís de Argentina. Y bueno, fue una experiencia inolvidable, sí, tocando temas de Hendrix, temas de los Stones, en un lugar aparte mítico de Los Ángeles. Sí, la verdad que... Claro, porque no es lo mismo tocar acá en Palermo un tema de Hendrix que tocarlo allá. No, y tocarlo con el hermano. Sí, fue fuerte eso. Me quedó alguna grabación así en minidisc y alguna que otra fotito, pero no tengo mucho material. Lástima que no lo filmé en video. Sí, pasan esas cosas, ¿viste? Que uno está en un lugar... Sí, sí, dice, sí. Sí. De esas me pasaron tantas. Bueno, tirame una más. No, que así. ¿Se recuerda de haber estado en un lugar con alguien así? Sí, con un montón, pero esa fue una lástima. No, y después tuve situaciones con por ejemplo, Joe Satriani, que es un gran guitarrista, que grabó un tema mío en el camarín del Gran Rex, así igual que cuando vino Alex Lora, yo me fui con el portaestudio, y la verdad es que lo único que quedó de registro es la grabación, pero no hay una filmación del tipo tocando, porque era muy interesante, un lugar más chiquito que esto, todos encerrados ahí, el tipo tocando, o el guitarrista de Deep Purple, qué sé yo, anécdotas así. Una vez, cuando vino James Brown a la Argentina, en una de las giras, el cantante de la banda de blues, de mi banda de blues, la Mizrahi Blues Band, se hizo muy amigo de la cantante de James Brown, y él me hablaba siempre de Loris, me decía, no, no sabes cómo canta Loris. Bueno, la cuestión es que cuando vamos al Gran Rex, sacamos primera fila para ver a James Brown, y arranca la banda, siempre el show de James Brown es 10-15 minutos de la banda sola y después aparece el maestro, ¿no? Y hay un presentador, hay una cantante, y la cantante era Loris, y cuando Loris sale al escenario, empieza a saludarlo a Archie por los micrófonos, y le decía, Archie, mi amigo, my friend Archie from Argentina, y yo me quedaba así, no lo podía creer, fue muy gracioso, muy gracioso, y el público lo miraba, él era el Gran Rex, era absurdo. Sí, tiene esas cosas, ¿no? Yo me acuerdo del show de B.B. King, por ejemplo. Sí. Que también arranca, toca la orquesta, el presentador. Sí, claro, claro. Y después viene él. Y después viene el maestro, claro. Y después claro. viene él. Yo Eso lo vi a él. Y después lo vi a Papo con él. Claro, qué wow. lindo. Sí. ¿No? O sea, cosa que decís. Sí. Bueno, menos mal que vine. Sí, valió la pena. No. Pero esos shows americanos no hay que perderlos. No, yo lo fui a ver a James Brown y sabía que muchas más chances no iba a tener para verlo. Y la verdad es que un show sí. único. Sí. Único. Digamos, acá el entrevistado sos vos y yo tengo esa anécdota que la cuento siempre cuando pasan estas cosas que sí. viene un X a cantar sí. o una X a cantar y vos decís, bueno, ¿cuántas posibilidades más voy a tener? Claro, yo me acuerdo que tocaba Miles Davis en el Luna Park. Yo saqué entradas. Y un amigo me invitó y yo le dije, no sé si sí. juega fulano de tal me imaginé que me vas a contar. Yo saqué entradas y bueno, lamentablemente se enfermó antes de venir. Qué bajón. Y no, le agarró una pulmonía y después no se repuso más. No. Qué pena. Bueno, pero eso no tomar dimensión de lo que estás viendo. Yo, tal eso, cual. Eso, creo que a partir de ahí aprendí la lección. Tal cual. Más tal allá cual. De eso, aprendí la lección y dije... Sí, bueno. Por eso fui a ver a Michael Jackson una vez. Cuando vino acá. Claro. Y sí, qué sé yo, sí, a mí sí. mucho no me gusta, pero era un show único. Uh-huh. Después terminé tocando con la guitarrista. Viste que Michael Jackson tiene una guitarrista, una rubia, tiene todos los pelos parados. Y con ella toqué en Estados Unidos. Ajá. Mira. Jennifer Button. Me hablaste de la Mizrahi Blues Band. Sí. ¿Cómo fue que se formó? Fue en el 90, no me acuerdo si... 92, gracias. 92, sí, debe ser por esa época, sí, 92. Fue una banda que tuvo algunas transformaciones en los músicos, algunos cambios. Tuvo su momento así de gloria, un momento muy fuerte cuando la empezaron a pasar todo el tiempo en la radio y empezamos a hacer los festivales de blues en el Estadio Obras o los otros festivales que hacían, qué sé yo, que se organizaban y después apareció la colección de la revista Noticias y aparecimos en varios discos de ahí y la banda empezó a andar bien. Tuvo un momento muy fuerte en la época que un tema del corte de difusión sonaba todo el tiempo en la rock and pop. Y después es como que la banda entró, hizo algunos cambios, tuvo algunas crisis como todas las bandas. Y ahí cuando vimos que acá la cosa estaba confusa, empezamos a tocar en el exterior, en Estados Unidos. Nos empezó a ir bien ahí, entonces es como que descuidamos acá en Argentina los shows, acá habíamos girado por todo el país, pero en un momento raro, con el blues incluso. Entonces, bueno, le empezamos a dar más pelota a Estados Unidos y la banda estaba empezando a posicionarse bien, ya estábamos en los charts, en las radios allá, ya rankeábamos y todo, y ya tenemos nuestros seguidores, salimos en las revistas más importantes. Y bueno, las primeras giras eran, viajábamos de a dos o de a tres, después empezamos a viajar la banda completa por los números, obviamente. Uh-huh. Después se nos empezó a hacer un poco más difícil cuando fue que el dólar se disparó del 2001, claro. Y ahí un poco se cortó, porque yo empecé a hacer mi disco solista, Pampalucha, y ahí terminó la banda. Me empezó a gustar más mi música instrumental, y bueno, ahí paré de tocar con la Mizrahi Blues Band. Los músicos, los integrantes, estaban enojados. Yo dije, bueno, ustedes sigan sin mí. Y no quería seguir sin mí, obviamente. Bueno, son grupos humanos y en esas cosas. Sí, era raro porque la banda llevaba mi nombre, entonces cuando yo les dije sigan, ellos decidieron no seguir. Y bueno, después yo me dediqué de lleno al rock instrumental, me dio muchas satisfacciones, me permitió viajar mucho porque el formato de solista te da la posibilidad de viajar solo justamente y armar bandas en diferentes lugares, claro. O ir con pistas, con aparatos como estos, entonces disparar las bases desde ahí. Y bueno, ahora igual estoy volviendo con Boomerang, estoy volviendo otra vez a las canciones. O sea que ahí recién, después del 2001, 2002, sí, ahí se sale la banda. Armás Pampalucha. Sí, sí, sí. Pero no te salió de un tirón, ¿o sí? No, no, yo para grabar mis álbumes solistas me tomo un par de años, así, tranquilo, ¿no? Sin ningún tipo de presión, hago demos, tranquilo, tengo un porta estudios como el que me lo llevo cuando me voy de vacaciones y compongo y voy haciendo melodías nuevas y demiando, y bueno, hice 2 años de demos hasta que quedó el disco. Y así con todos los discos, es más o menos. Es el promedio de tiempo que me lleva a grabar un disco. Aparte, yo soy muy obsesivo con las guitarras, entonces me puedo pasar un mes grabando un solo de guitarra. Ajá. Sí, de enfermo obsesivo que soy. Haciendo tomas y tomas y tomas. Y tomas. También los podés escuchar en esta dirección: www.radioíntima.blogspot.com. Diego Mizrahi. En Cosas Tuyas.